recordando a Jack Weston. Jack Weston fue un actor estadounidense, teatral, cinematográfico y televisivo, nacido en Cleveland, Ohio, el 21 de agosto de 1924, siendo su verdadero nombre Jack Weinstein, hermano mayor de Sam Weinstein, conocido como Anthony Spinelli, siendo descendientes de judíos. Jack Weston comenzó su carrera en la televisión, que fue su fuerte, en 1951 con la serie Out There, y participó hasta 1986 en 57 series y 2 miniseries, y a su vez actuó en 12 telefilmes. Entre las variadas series podemos recordarle Perry Mason, Mike Hammer, Peter Gunn, Brigada 8, Cuero Crudo, Los Intocables, Philip Marlowe, Ruta 66, My Sister Aileen, Dr. Kildare, The Hathaways, El Fugitivo, La Ley del Revólver, Ben Casey, El Agente de Cipoll, Embrujada, Todo en Familia y Las Cuatro Estaciones, entre otras. El papel televisivo más famoso de Jack Weston probablemente fue The Hathaway, donde él y Peggy Cass adoptaban un trío de chimpancés. También participó en el show de Carol Burnett. Fue invitado para el capítulo número 38 de la serie Hechizada en su segunda temporada, como Luis, hermano de Gladys Kravitz, un gran violinista con un tremendo trauma del que Samantha le ayudaba a liberarse. En el cine se inicia en 1958 con Set de Triunfo y alcanzó a firmar 26 películas, siendo la última Cortocircuito 2. Usualmente interpretó papeles cómicos en comedias o musicales, pero aceptó a otros géneros como el policial interpretando al ladrón que intenta robarle a una ciega que compone Audrey Hepburn en la película Espera la Oscuridad, del año 1987, junto además a Richard Crenna y Alan Arkin. Variados y reconocidos títulos engalanan su cinematografía, como Imitación de la Vida, Éramos tan felices, La Máquina del Amor, El Increíble Mr. Limpet, Reverendo en Cohete, El Mundo está loco, loco, loco, Adiós Ilusiones, Sociedad para el Crimen, Flor de Cactus, Un Día en Dos Vidas, Mi Mujer es un Tesoro, Gator el Implacable, Cuba, No se puede parar la música, Las Cuatro Estaciones, Los Aventureros del Fin del Mundo y Baile Caliente, entre otras. En 1976 fue nominado para un Globo de Oro al Mejor Actor por una película musical o comedia, que fue The Ritz, con Rita Moreno. En 1981, Jack Weston hace teatro y actúa en Broadway en la comedia de Woody Allen The Floating Light Bulb, por la cual fue nominado al premio Tony como mejor actor. Otras actuaciones teatrales fueron con las obras Bell Are Ringing, con Judy Holliday, The Ritz, One Night Stand y California Suite de Neil Simon. Jack Weston sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo casado 2 veces, primero con la actriz Margaret Redmond, con la que en ocasiones actuaron juntos en series televisivas, Dimensión Desconocida, por ejemplo, donde juntos a ellos actuó un joven Burt Reynolds. La pareja no tuvo hijos y se divorciaron posteriormente. Y Weston se casó con Lori Gilkes, y este matrimonio duró hasta el día de su fallecimiento. Falleció por causa de un linfoma, cáncer del sistema linfático ganglionar, después de una lucha de 6 años en la ciudad de Nueva York, el 3 de mayo de 1996, a los 71 años. Por lo que el domingo se van a cumplir 24 años de su fallecimiento.